bailando, bailando, bailando, cuarteteando, cuarteteando. ¡Lleva! Vamos a tirar la casa por la ventana. Disfrútalo hoy, no dejes para mañana. Si con este ritmo que no pasa de moda, hay que sonreír que la tristeza te mata. Vamos a tirar la casa por la ventana. Hay que olvidar todas las penas del alma. Debes levantar la depresión y la fiaca. Hay que sonreír que nos hace mucha falta. ¡Oh! ¡Onda cuartetera! ¡Este es yo! ¡Pero va! Sigue nuestra onda ya, la más cuartetera. Nuestra onda sigue igual y es para cualquiera. Sigue nuestra onda ya, la más cuartetera. Nuestra onda sigue igual y es para cualquiera. Vamos a tirar la casa por la ventana. Disfrútalo hoy, no dejes para mañana. Si con este ritmo que no pasa de moda, hay que sonreír que la tristeza te mata. Vamos a tirar la casa por la ventana. Hay que olvidar todas las penas del alma. Debes levantar la depresión y la fiaca. Hay que sonreír que nos hace mucha falta. Sigue nuestra onda ya, la más cuartetera. Nuestra onda sigue igual, que es para cualquiera. Sigue nuestra onda ya, la más cuartetera. Nuestra onda sigue igual, que es para cualquiera. Ajá. Bailando.